Estamos aquí con José Pacayú. José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, ¿no? Mantuvieron una reunión, autoridades provinciales, directores de hospitales. Sí, aquí hicimos reunidos con el Consejo Provincial de Salud, que está conformado por el Ministro de Salud, sus secretarios y por los directores de los hospitales que tienen jefaturas de zona, así que son Bariloche, Roca, Chicoleti, Cholechoel, Jacobacci y Viedma. Bueno, ¿y cómo fue la reunión? ¿Fue más bien para planificar acciones de aquí en adelante? ¿Fue una cuestión evaluativa? Hubieron varios momentos en la reunión. En un primer momento lo que se trabajó es sobre los avances de informatización de los hospitales, específicamente hablando de, en lo que se refiere a historias clínicas digitales, que nosotros ya hace unos cuantos años venimos trabajando con esto. El hospital cuenta con historias clínicas digitales en la parte de consultorios externos, en la parte de guardias y todos los centros de salud, y ahora viene la implementación de la historia clínica digital en el sector de internación. Así que eso fue un poco lo que se estuvo charlando sobre ese tema en particular. La informatización de cualquier actividad en un hospital favorece, no solamente agiliza la tarea, sino que además también, por otro lado, brinda información que es muy importante para seguir tomando decisiones. Así que en este contexto es que seguimos informatizando cada uno de los servicios hospitalarios. Y además de eso también se trabajó un poco sobre cómo venimos con el tema presupuestario, otro poco sobre cómo venimos con el tema de las diversas actividades que vamos haciendo en el hospital, en los hospitales, y fundamentalmente nuestro tema central es el COVID, ¿no? Y se hizo una evaluación de lo que fue el 2020, el 2021, y cómo estamos arrancando en este 2022, tanto en atención de pacientes COVID como en vacunación anti-COVID. Bien, la vacunación es bastante alta, ¿no? Es positiva. Nosotros tenemos muy buenos porcentajes de vacunación. La provincia de Río Negro tiene muy buenos porcentajes de vacunación en general y, de hecho, estamos por encima de la media nacional. Sí, somos una de las provincias más avanzadas en este sentido. Viedma en particular tiene muy buenos porcentajes. La única franja etaria que vamos trabajándolo un poquito más lentamente es justamente la de los 3 a 11 años, que es la que comenzó más tarde, pero además también generó algunas dudas, algunas controversias entre pediatras, padres, etcétera. Pero venimos avanzando. Nosotros en esa franja ya estamos en casi un 70% en vacunación con primeras dosis y además ya tenemos un 50% con segundas dosis. Y aquellos que chicos de 3 a 11 años que presentan factores de riesgo y que ya pueden colocarse la tercera dosis también, ya lo están haciendo. Si bien viene más lento, viene a un ritmo sostenido y esperemos también que el pronto comienzo de las clases sea un elemento disparador como para seguir avanzando con esa vacunación. Lo que ayuda en cuanto al análisis general tanto de Viedma como de la provincia es positivo en cuanto al avance de casos. Digo, hay una alza en casos positivos, pero ¿preocupa? ¿Está controlado? Mire, lo que nosotros estuvimos mirando justamente, que en el año 2020 y 2021, si bien Río Negro tuvo un número importante de casos, hay una cuestión que es central. Ningún paciente en la provincia quedó sin atención. Todo aquel que requirió algún tipo de internación la pudo tener, ya sea en su lugar de origen o en los 36 hospitales que conforman la red de salud pública, o también en algunos de los centros privados que estuvieron teniendo COVID en conjunto con el sector público de la salud, ¿no? O sea que la verdad que hubo un trabajo mancomunado entre los hospitales y también entre los hospitales y el sector privado que fue exitoso. Más allá de la cantidad de muertos que sí tenemos en la provincia, que tienen que ver que estamos dentro de los números esperados o esperables para lo que fue el COVID-19 para todo el país, que es una tragedia personal, obviamente, especialmente una persona para esa familia, pero la realidad es que estadísticamente estamos en son buenos esos números igual. De cualquier manera, lo que también se pudo ver es que el avance rápido de la vacunación fue lo que modificó los resultados después. O si uno compara cómo estábamos en mayo-junio y cómo en aquel momento se pudo acelerar la vacunación, primero en mayores de 60, después en menores de 60 con factores de riesgo y así paulatinamente, y eso permitió bajar la cantidad de casos y bajar la mortalidad de esos casos. Y si uno mira lo que sucede con esta variante, que si bien en Viedma particularmente no tenemos certificado de que haya circulación de Omicron, pero puede suceder, porque la realidad es que en el resto del país hay circulación por todos lados, el movimiento está totalmente libre, en este periodo, sobre todo de vacaciones, digamos, hay muchísima gente moviéndose, que viene a vacacionar a la provincia y que además, rionegrinos que vacacionan en otros lados. Entonces es esperable que también circule Omicron en nuestra región. Y lo que sí se está viendo en la provincia es que tenemos una gran contagiosidad que es característico de esta variante, pero con muy baja tasa de complicaciones. Nosotros hoy en Viedma tenemos alrededor de 300 casos activos conocidos. ¿Por qué digo conocidos? Porque son con las nuevas normas de hisopados en las que hoy estamos hisopando, ¿no? Pero en este momento tenemos solamente 5 personas internadas en el hospital, ninguna en terapia intensiva, y esto es un muy buen dato. Y más allá que lamentablemente todavía seguimos sufriendo el deceso de algunos vecinos, también es cierto que cambió otra vez el grupo etario que se ve afectado en este sentido con las formas más graves. Cuando en mayo o junio ya teníamos vacunados los mayores de 60 y se empezaba a enfermar la gente joven, esto dejó de suceder, dejó de enfermar gravemente, digo, ¿no? Dejó de suceder a partir de la vacunación y hoy los pocos casos graves o moderados que tenemos generalmente se dan en personas de mayores de 60 años con muchas otras patologías que obviamente generan un compromiso inmunológico también. Ya el hecho de ir avanzando en la edad hace que nuestra capacidad inmunológica decline. Y además, si le sumamos otras enfermedades, nos va a generar complicaciones, ¿bien? Pero la realidad es que lo que uno puede ver y comparando cómo se dieron los gráficos de casos y cómo se da la curva de vacunación, la verdad que no solamente la atención COVID, sino especialmente la vacunación anti-COVID es altamente exitosa en nuestra región. Doctor, ¿se definieron acciones o se van planificando acciones de aquí en adelante teniendo en cuenta el avance de casos? Digo, más allá de este balance positivo que hay en cuanto a la cantidad de contagios y a las complicaciones para aquellos que transcurren la enfermedad. Mire, nosotros en aquellas personas que tienen factores de riesgo, tenemos un seguimiento, seguimos haciendo seguimiento por parte del hospital. Las nuevas normativas que se implementaron a partir de mediados de enero aproximadamente, hacen que solamente vayan a ser hisopadas las personas con factores de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas, ¿sí? Y todas las otras personas tienen que hacer los autorreportes o directamente hacer las autodeclaraciones de la enfermedad, ¿bien? Y esto tiene que ver con este momento epidemiológico y fundamentalmente con que de a poco empezamos a transitar el paso desde epidemia hacia endemia. Ustedes si han visto, tanto la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, están ya mencionando, digamos, la palabra endemia, están entendiendo, viendo que vamos hacia ese lado, ¿sí? Y esta cuestión de poder seguir siendo responsables, de tener la responsabilidad individual y que hace la responsabilidad colectiva sobre los cuidados que debo tener si tengo síntomas y autoaislarme para cuidarme yo, pero fundamentalmente para cuidar a otros, es lo que va a continuar. Para esto hay un montón de otras patologías virales que nosotros no teníamos la costumbre, pero que la verdad que lo más sano es justamente cuando yo tengo una patología viral que es altamente contagiosa. Así sea un resfriado común, uno debería aislarse del resto para no propagar esa enfermedad. Y hacia ese lado vamos también con el COVID. José, le agradecemos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. E insistir con la vacunación. Invitar a todos los vecinos de Viedma a que puedan acercarse al vacunatorio, a los centros de salud. Este fin de semana puntualmente vamos a estar vacunando también a la noche, durante la fiesta del mar y la campante en el Cóndor. Además de que el centro de salud del Cóndor funciona todos los días de 8 a 20, también para vacunación. Tanto viedmenses como rionegrinos, como personas de cualquier lugar del país, pueden vacunarse en todos nuestros centros de salud durante estos días. Muy bien, la palabra entonces del director del hospital, José Pacayut.